Continuamos en Al Mundo Le Falta Un Tornillo. Y bueno, vamos a compartir la conferencia que organizó ADUR, la Asociación de Docentes de la Universidad de la República. Organizaron una conferencia el pasado viernes 18, en la que invitaron al diputado israelí. Esperen un poquito que se me... Nombres raros, porque para nosotros son todos nombres raros. No es tan raro el nombre. Ah, el diputado israelí Ofer Kasif. Bastante. Sí, bastante. ¿Y quién es? No conozco ningún Ofer. Bueno, está, no es muy común, pero tampoco es muy complicado. Por lo menos no es muy complicado de leer. Es verdad. Y bueno, donde él comparte ahí la situación que está sucediendo ahí en Israel, en Palestina. Así que bueno, pasamos a escucharlo una parte de esta conferencia, que seguramente la vamos a estar compartiendo entera en la transmisión de la radio. Ya lo estaremos anunciando, pero bueno, nos parecía que era importante que en el mundo le falte un tornillo estuviera este tema presente. Así que nos vamos al audio de la conferencia y en un ratito volvemos con más al mundo. Ahí va. Buenas. Bueno, yo soy Marcos Bassem, docente de Letras de Facultad de Humanidades. Y bueno, hoy tenemos oportunidad de continuar con Ofer Kasif, diputado del partido de la coalición Hadash Ta'al, que es una coalición binacional con representantes árabes y judíos en el Parlamento israelí, que tiene 5 miembros del Parlamento en la actualidad, en la Knesset. Un partido de oposición. Y bueno, yo con Ofer tengo una amistad de larga data. De hecho, le llegué a dar algunas clases de español en una ocasión que estuvo por acá, por Uruguay, en el año 99. Y luego, viviendo en Israel, nos cruzamos allá en varias ocasiones. Yo vivía allá 5 años. Y bueno, Ofer es un cientista político, un pensador marxista contemporáneo de Fuste. Hizo un doctorado en la London School of Economics sobre el fenómeno del nacionalismo desde una perspectiva marxista. Y es, bueno, como dije, parlamentario por este partido, que integra al Partido Comunista de Israel. Es un partido de larga data, ¿no? Es un partido que tiene un siglo de existencia. ¿No? Aproximadamente un siglo. Más de 100 años. Poco más de un siglo. Y siempre tuve esta característica de ser un partido que buscó la integración entre ambos pueblos. Me parece importante conocer, digo, a mí en lo personal, como alguien que vivió allá y que tengo además familia en Israel. Tengo a mi cuñado y toda su familia, a mis sobrinas en el norte. De hecho, ahora esa zona se está complicando. Ellos viven en una ciudad pequeña que se llama Migdal HaEmek, cercana a Haifa, y bueno, es una zona que está empezando a sufrir los efectos de la guerra en el Líbano, ¿no? Y bueno, a mí me parece, en lo personal, digo, hablando a título personal, que está bueno conocer un poco lo que está pasando dentro de la sociedad israelí y ver que hay voces opositoras. Por eso, cuando vi la oportunidad de realizar este evento, lo invité a Ofer. En ADUR hicimos una serie de charlas sobre el conflicto de Medio Oriente. A principio de año tuvimos a Gerardo Leibner, historiador uruguayo, pero también ciudadano israelí, que es profesor en la Universidad de Tel Aviv. Él nos dio su visión sobre el actual conflicto. En mayo tuvimos una actividad en la Facultad de... en Facultad de Humanidades. Tuvimos una actividad en Facultad de Filosofía con Lina Dalishi, historiadora palestina, árabe-israelí, y con Gadi Al-Ghazi, también historiador, pero israelí, docente en la Universidad de Tel Aviv. Donde nos dieron sus perspectivas sobre lo que es un poco la historia de... el nacionalismo de ambas naciones, una historia que corre paralela. Y bueno, hoy tenemos una visión de alguien que está en el Parlamento y que, bueno, ha sufrido persecución política por sus posiciones de apoyo, por ejemplo, a la denuncia de Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia, donde se acusa a Israel de genocidio. Y bueno, dado que Hadash Tal tiene una postura de acompañar esta denuncia, a Ofer se le intentó quitar la banca. Él estuvo el año pasado suspendido 45 días en el Parlamento, y luego se hizo una votación para quitarlo, para echarlo de la Knesset. Por suerte logró mantener la banca por pocos votos, pero bueno, esa historia sí contarás, ¿no? El proceso político en su contra sigue vigente. Así que bueno, sin más preámbulos, agradezco mucho la visita de Ofer, el hecho que nos acompañe hoy. Yo realmente le comentaba, tenía muchas ganas de organizar esta charla, y además quiero agradecerles a ustedes por venir a escuchar. Creo que su perspectiva es necesaria. Bueno, gracias. Hola, buenas tardes. Gracias por invitarme. Primero que nada, gracias por venir. Quiero comenzar con un extracto de un poema que escribió un poeta hebreo, Natán Zah, en 1984, y escribió eso. ¿Quién pensó en un mundo aún peor en esos días terribles antes de los días realmente terribles? Y en aquellos días terribles, antes de los días realmente terribles, ya hubo una ocupación brutal, ya hubo un asedio terrible, y ya hubo una limpieza étnica, ya hubo un golpe dictatorial, y ya hubo un abandono criminal del sur y del norte de Israel, la periferia. Luego llegó el 7 de octubre 2023, y con él los días realmente terribles, una masacre satánica en el sur de Israel, el continuo sacrificio de rehenes israelíes hasta la muerte en agonía, genocidio en Gaza, masacre en la Cisjordania y el Líbano, fascismo y persecución política también dentro de Israel mismo, esta palabra es demasiado de... Descuidando. Yo no voy a decir. Descuidando. El norte ante los bombardeos de Hezbollah, el peligro de una guerra y de destrucción regionales. Hace un año, antes de 7 de octubre, advertí contra las intenciones del criminal gobierno fascista de Netanyahu y su pandilla de orquestar un golpe fascista dentro del propio Israel y de profundizar la ocupación y empeorar su crueldad. En pocas palabras, tengo que decir que la intención del gobierno era y todavía es a realizar el plan de subyugación que publicó Smotrich en 2017. Tengo que decir pocas palabras sobre eso. Primero que nada, no sé si todos saben quién es Bezalel Smotrich. Bezalel Smotrich es el ministro de Finanzas de Israel y también es ministro dentro del Ministerio de Defensa de Israel. Es un fanático mesiánico, fascista, racista, por ejemplo. Él cree profundamente, verdaderamente, cree en supremacía judía. Dice eso, no es como una interpretación mía. Dice eso. Y dijo eso más que una vez. Cree que los judíos son una raza superior. Y todos saben quién dijo algo mismo o igual hace 90 años. Y yo no voy a decir eso porque se van a suspenderme de nuevo si voy a decir eso. Y por eso ustedes van a... creo que todos tienen imaginación para saber qué quería decir. Y este Smotrich publicó en 2017 un plan, se llama Plan de Subyugación. Y este plan dijo, muy claro, otra vez, no es una interpretación mío o de alguien. Es algo que dijo y escribió y dijo en muchas entrevistas después, que este plan tiene tres elementos o componentes. Primero es anexar todos los territorios ocupados palestinos. Eso a decir, Cisjordania, Jerusalén Oeste ya está anexado y Franja de Gaza. Sin derechos civil, política y otros por los palestinos. Eso a decir un régimen de apartheid oficial. Prácticamente ya hay, pero oficialmente también este de plan. El segundo punto o elemento es que los palestinos que no van a aceptar su estatus como sujetos y no ciudadanos van a expulsar de su tierra, de su patria. El tercer punto es que los palestinos que no solamente no van a aceptar, pero van a luchar contra este sistema de apartheid, se van a morir, van a matarlos. Es un plan de 2017. Y ahora podemos ver que el gobierno intenta realizar exactamente este plan. El intento de golpe fascista, o que era, o tengo que decir pocas palabras sobre eso también, no sé si todos lo conocen, pero hace más que un año, casi dos años, creo que era en febrero 2023, más o menos en febrero, dijo el ministro de la Justicia, para mí es tan gracioso irónico decir que hay algo dentro de la palabra justicia en este gobierno, pero bueno, es formalmente la palabra. Y dijo que el gobierno quiere hacer una reforma judicial. No era la verdad es que nunca era una reforma judicial, era prácticamente y realmente era no menos que un golpe del Estado, golpe fascista contra el sistema que todavía tenía elementos democráticos. Y quiero decir, no puedo decir que era una democracia entera. Israel nunca era una democracia, por una razón muy básica. Hay más razones, pero una razón básica o básica. Una razón básica, que dentro el primer día del Estado de Israel, un Estado que no tiene constitución hasta ahora, pero tiene leyes básicas, y dicen que el Estado de los judíos es superior de los estados de los 20% ciudadanos palestinos y otros que no son palestinos ni judíos. No es democracia. El valor más importante y más básico en las democracias modernas, claro que no era en Grecia, pero en la democracia moderna el valor más importante y más básico es la igualdad. Claro que no es como contra la libertad y otros valores, pero el valor de la igualdad es el más básico en la democracia moderna. Y por eso Israel nunca era democracia verdadera, era etnocracia. Como el dueño es el etnos, no el demos. Eso a decir, un grupo que grupo étnica y no todos los ciudadanos. Pero también habían siempre elementos democráticos, elecciones, más o menos derechos, depende cuándo, depende por quién. Pero el intento de el golpe de este gobierno era va a eliminar los derechos civiles y otros derechos sociales, políticos, etcétera, por todos. Es un chiste, es mi chiste, que este gobierno actual es más igualitario que todos los gobiernos antes. ¿Por qué? Porque todos los gobiernos antes eran contra los derechos de los ciudadanos palestinos. Este gobierno es más igualitario porque es contra los derechos de todos. Es un chiste, pero que todavía, y voy a explicar más tarde más, es un chiste porque todavía, claro, que la situación de los ciudadanos palestinos, la situación de ellos es todavía mucho peor. Y bueno, el intento de golpe fascista fracasó. Fue bloqueado por las más manifestaciones masivas contra él y su gobierno fanático. Luego vino la masacre del 7 de octubre. Pero hay que decir la verdad. Hay que decir la verdad. El gobierno israelí no quedó realmente consternado por la masacre. La seguridad de Israel y sus ciudadanos no le interesa a la pandilla terrorista de Netanyahu. Para nada. Su prioridad es implementar sus planes mesiánicos colonialistas, el plan de subyugación, y convertir su régimen en Israel en una dictadura fascista y racista en toda su magnitud. La masacre fue utilizada como excusa para eso y nada más. Tenemos que entender eso y decir eso muy claro. Netanyahu personalmente y la pandilla de Ben-Gvir y Smotrich y otros criminales con él en el gobierno y coalición no tiene ningún interés por la seguridad de los ciudadanos de Israel y claro que de los palestinos. Ellos quieren realizar este plan de subyugación y la masacre horrible, criminal, crimen contra la humanidad, crimen de guerra que hizo Hamas, tenemos que decir eso también. No hay justificación por masacre como hizo Hamas, nada. Ni la ocupación letal, criminal también. Ni nada. No hay justicia por la cosa que hizo Hamas, que lo asesinaron más que 1,000 civiles inocentes, incluido amigos míos, incluido activistas de la izquierda contra la ocupación y contra el racismo. Pero es una excusa para el gobierno. Nada más. Desde el 7 de octubre, Israel ha masacrado a decenas de miles de palestinos en Gaza, la gran mayoría de ellos civiles, niños y mujeres inocentes. Formalmente sabemos sobre más, por ahora, que 50,000 muertos en Gaza. Hay documentos, especialmente, capaz lo escuchaste, sobre una carta que mandaron 50 y algo doctores que estuvieron en Gaza, una carta que mandaron a presidente Biden, y allá dicen que ya hay más o menos 120,000 muertos en Gaza, y otra vez, la mayoría, más que 70% son civiles inocentes, especialmente niños. Por ahora sabemos mínimo sobre más o menos 20.000 niños, mínimo. Y ha destruido todo a su paso, dejando a la población a merced del hambre, sed, falta de medicinas y ayuda humanitaria, permitiendo que se propagaran enfermedades. Una destrucción completa y deliberada. No es un accidente. También en la ocupada Cisjordania, el gobierno mantiene un violento régimen de apartheid y alienta el terror diario por parte de los colonos, apoyado por las fuerzas de ocupación quienes están a su servicio. Desde el 7 de octubre, casi 1,000 palestinos han sido asesinados en Cisjordania y miles han resultado heridos y expulsados de sus tierras y hogares. Dentro del propio Israel estamos siendo testigos del rápido y peligroso desarrollo de un régimen de represión violenta, principalmente contra los ciudadanos árabes palestinos y contra los judíos demócratas, opositores al genocidio, al apartheid y a la ocupación. Y, por ejemplo... Bueno, tremendo, tremendo los testimonios que compartió Ofer Kashif en la conferencia organizada por ADUR, por la Asociación de Docentes de la Universidad de la República, con una claridad impresionante sobre, bueno, lo que está ocurriendo y en realidad sobre lo que piensa el gobierno de Israel, que debe ser de los gobiernos, bueno, lo dice el gobierno fascista y la pandilla terrorista de Netanyahu, así los menciona, donde, bueno, tenían planes ya desde hace unos años, digamos, de adueñarse de los territorios palestinos y... Hace muchos años, está orquestado desde un principio, Sí, así es. Y bueno, impresionante, si uno mira cómo ha cambiado el territorio que originalmente... Geográficamente, el espacio. En el 48, cuando se creó el Estado israelí, en el 48, a partir de ahí... En adelante, la cantidad de territorio que ha ido ocupando Israel del territorio originalmente palestino, originalmente era todo palestino, y en el 48 se generó la creación de dos estados. Bueno, Israel no ha parado de invadir Palestina y en realidad lo que quieren es quedarse con todo el territorio y en definitiva quitarle todos los derechos civiles a la población palestina o que no sea judía. Entonces, bueno, una situación tremenda que, bueno, ahí decía lo del 7 de octubre, en definitiva, fue una excusa para el gobierno israelí de bueno, avanzar con estos planes. Vamos a estar compartiendo íntegra esta conferencia en la transmisión de Speak FM y lo vamos a estar anunciando a la brevedad, pero la verdad es que... Vale la pena escuchar. Sí, tremendo, tremendo. Testimonio, bueno, de alguien que es israelí además y bueno, de primera mano y en el gobierno. Así es. Vamos a escuchar otro temita de Guillermo Wood para cerrar este bloque y bueno, y ojalá que bueno se pueda frenar este genocidio que estamos siendo todos testigos, ¿no? Por aparte, no me acuerdo quién decía, pero bueno, es el primer genocidio que está siendo transmitido en directo, ¿no? Hasta por los propios militares israelíes que, o sea, el fascismo es tan grande. La impunidad. Sí, la impunidad, ¿no? Y que consideran realmente que la población palestina no tiene derechos, que no los consideran de su misma raza, en definitiva. Bueno, ahí hacía mención a Hitler de alguna forma, que no lo puede mencionar porque ya fue sancionado. Pero sí, realmente es lo que está haciendo Israel actualmente es lo que hizo el nazismo con el pueblo judío y con otros pueblos más, no solamente judío, el armenio, varios pueblos, el pueblo hizo en su momento, es lo que está haciendo Israel con el pueblo palestino. Sí, lo que hicieron los turcos. Bueno. También, mm-hmm. Así es. Así que bueno, ojalá que se logre frenar este genocidio que es tremendo. O sea, cerca de 80.000 civiles asesinados por Israel, más de 20.000 niños asesinados, pero además de tremendo, ¿no? Hay una cantidad de niños huérfanos que bueno, ahora no tengo la cifra, pero es también cantidad de que son increíbles. Digo, igual cada vida es importante, ¿no? Mm. O sea, que asesinen a un niño ya es un disparate, pero que asesinen en masa 20.000 niños, una locura. Y después la situación, o sea, que les toca vivir a quienes sobreviven. Claro, y bueno, y muchos niños también con, bueno, que han perdido miembros de su cuerpo, o sea, que han perdido a su familia, ¿no? Es una cosa, y bueno, y ahora sin acceso a medicina, alimentos, al agua, o sea, está tremendo, tremendo lo que está sucediendo, y es increíble que bueno, que nadie hace nada. Esto ocurra. A nivel de los estados, a nivel de la ONU. A nivel de gobierno uruguayo, ha sido lamentable el papel que ha cumplido el gobierno uruguayo, eso hay que decirlo con claridad, siendo absolutamente cómplice de este genocidio que Israel está llevando adelante sobre el pueblo palestino, votando en contra o absteniéndose de algunas resoluciones de la ONU para condenar este genocidio. Y bueno, de las propuestas de Sudáfrica también para que, bueno, sea condenado este genocidio. El gobierno uruguayo ha tenido un rol lamentable y que además no respeta, digamos, lo que muchos dicen, la tradición uruguaya, digamos, de oponerse a este tipo de actitudes. Y bueno, muy disímil también con lo que está ocurriendo, por ejemplo, en la guerra que está habiendo entre Ucrania y Rusia, ¿no? También, sí. Así que, tremendo. Vamos a cosa un poquito más, no sé si alegre, pero no tan compleja, musicalmente, por lo menos. Bueno, vamos a seguir compartiendo de Guillermo Wood, del disco Al Sur y al Oeste. Vamos a compartir el tema Paisaje y Espíritu. Quemando un pedazo, también es hermoso el vitral de vidrio roto, también da dolor, el dolor de los demás. Amazonia, Amazonia. Quién sabe sus ojos, qué cenizas, qué despojos. Ella llegó hasta tu puerta y te pidió Amazonia.